Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de la inflación porque el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, informó este martes que en febrero de 2024 fue del 13,2%. El gobierno lo festeja porque quería que no fuera mayor al 15%, lo había dicho el propio presidente Javier Milei. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Federico Cirulnik del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, él es economista, lo saludamos. Hola Federico, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco te saluda. ¿Qué tal Pepe? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien, Federico, gracias por atendernos. Bueno, ¿es para festejar tener una inflación que es mayor a la que había mensualmente antes de que asumiera el actual gobierno? Bueno, me parece que el festejo viene por lo que se viene diciendo, ¿no? De la inflación. Recordemos que Milei, cuando asumió, dijo que el gobierno anterior le había dejado una inflación que podía llegar al 15.000%, si no recuerdo mal, o algún número así muy, muy, muy exagerado, ¿no? Porque lo que hacía era mensualizar o anualizar, mejor dicho, la suba de precio de los días posteriores a los que asumió, ¿no? A mi entender, digo, si bien es un número quizás un poquito inferior a la que se esperaba, ¿no? La mayoría de las consultoras daban estimaciones alrededor del 15%. La gran incógnita o el problema es hacia adelante. En marzo, ya por las recolecciones de datos diarios y semanales a partir de los supermercados, ¿no? Viene mostrando una aceleración de nuevo en los precios, sobre todo de los alimentos, y creo que de ahí viene un poco la reunión que hubo el día de ayer y esta posibilidad de generar una apertura comercial para los bienes básicos, ¿no? Eliminando impuestos y demás. Y por otro lado, los aumentos que faltan, que terminen de impactar en el índice general. Estoy hablando principalmente de tarifas, ¿no? Se actualizó en marzo el cuadro tarifario de energía eléctrica y de gas. Eso va a impactar, creo que muy fuerte, en la inflación de marzo. Falta que se actualice la tarifa de agua. En febrero se vio que los regulados, ¿no?, son los que más vienen aumentando. Ahí hablamos de, por ejemplo, telecomunicaciones, hablamos de transporte que aumentó y en un futuro no muy lejano se espera que vuelva a aumentar. Hablamos de telecomunicaciones, de prepagas, hablamos de un rubro que tiene una cuestión estacional, pero que en marzo también va a subir mucho, que es todo lo relacionado a la educación, ¿no? En general, en marzo suben las cuotas de los colegios, se actualizan en función del año pasado, entonces el aumento es muy grande y eso también va a tener un impacto fuerte posiblemente en marzo. Y lo último que a nuestro entender es lo que más complica este panorama inflacionario es que, si bien el gobierno todavía lo sigue negando, en un futuro no muy lejano posiblemente tenga que volver a devaluar, ¿no? Así como lo hizo en diciembre, quizás no un 100%, un 118%, si no recuerdo mal, como fue en aquella ocasión, pero sí un nuevo saldo cambiario o, en el mejor de los casos, una aceleración del crawling peg, ¿no? Que está en el 2% y ya el FMI, por ejemplo, exige que sea al 8% mensual. En cualquier caso, digo, tanto un salto cambiario brusco como la aceleración del crawling peg va a hacer que se genere un nuevo salto en los precios, así como se generó en diciembre, pero con un piso inflacionario, con un nivel inflacionario más alto del de diciembre, ¿no? Estamos hablando de posiblemente marzo entre el 15 y el 20, bueno, si sumamos una devaluación a eso, podemos escalar unos cuantos niveles, ¿no?, en el nivel de precios. Así como luego de la devaluación de diciembre todos los precios se dispararon y eso se exacerbó por un elemento de este régimen inflacionario que nosotros caracterizamos como un régimen de alta inflación en donde el componente inercial es muy, muy importante, ¿no? ya hemos hablado varias veces de la inercia con vos. Bueno, creo que en marzo, abril o mayo, cuando ocurra, termine de ocurrir esta devaluación, posiblemente volvamos a ver una aceleración de los precios, pero con una inercia cada vez mayor, ¿no? O sea, no sería para festejar, porque digamos el festejo que intenta transmitir el gobierno, la sensación de felicidad que intenta transmitir, da la sensación de que es porque estiman que en febrero fue del 13,2 y va a seguir bajando la inflación a lo que, bueno, la había llevado el propio gobierno, pero por lo que vos decís, es probable que seguramente sea mayor del 15. Todavía faltan, ¿no?, más de 2 semanas de marzo, pero por lo que comentaba al comienzo, es muy probable que marzo esté por arriba de febrero, sin duda. Creo que el gobierno ya lo sabe esto, ¿no? El rubro de alimentos quedó por arriba del promedio en febrero y las primeras semanas de marzo tuvieron aumentos más importantes de lo que venían teniendo. Nosotros desde eso medimos la inflación en grandes cadenas de supermercados, ¿no?, que básicamente es rubro alimentos y artículos para el hogar, limpieza y demás. Y veníamos las últimas semanas, casi todo febrero fueron aumentos de precios en promedio del 2% semanal, 2 y pico, y ya marzo escaló casi al 3% semanal, ¿no? Eso me parece que, bueno, es un primer indicio. Y después, como decía, digo, repito esto, los regulados van a seguir escalando, tarifas va a ser muy importante el salto que vamos a ver en las boletas finales, ¿no?, de los consumidores finales y de las empresas, que eso se traslada, termina trasladando a precios también. Entonces, de nuevo, marzo me parece que va a ser un mes más caliente en relación a la inflación, ¿no? Federico, el ministro Caputo hoy en una conferencia le pidió a los empresarios que tengan responsabilidad social y que bajen los precios. Como que cambió de librito, porque según este gobierno todo debería resolverse por el libre juego de la oferta y la demanda, por las fuerzas del mercado, pero sin embargo el ministro que dice eso le pide a los empresarios que bajen los precios porque lo que él está viendo le parece que está por encima de lo debido. Sí, es curioso porque hasta hace no poco, de hecho, siguen, ¿no?, insistiendo con esta idea de que la inflación es un fenómeno puramente monetario y por eso festejan cada vez que se reduce en términos reales, ¿no?, la cantidad de dinero que hay en la economía, pero a su vez cuestionan a los empresarios por subir excesivamente los precios, ¿no? Entonces, bueno, creo que la economía es más compleja de lo que ellos entienden a partir de los manuales básicos de macroeconomía y por eso empiezan a tener que negociar con actores, ¿no?, de peso, como son las alimenticias, como son los supermercados, y a partir de ahí se entiende esta apertura comercial, ¿no?, esta baja de impuestos para los productos de la canasta básica. El problema de eso es que, por un lado, si se termina concretando, hay que ver, ¿no?, cómo se instrumenta eso, en qué productos puntuales se le bajan aranceles, se le bajan impuestos, pero si se termina implementando, primero que eso va a demandar más dólares, ¿no? Dólares que, si bien este gobierno viene acumulando, lo cierto es que se vienen acumulando a partir de una casi paralización de las importaciones, ¿no? Tanto al comienzo, porque no se entregaban los dólares, y esto continúa así por la recesión y la caída del consumo, ¿no?, que se está generando, pero no hay mucho margen más. Entonces, si aumentábamos las importaciones de los productos de la canasta básica, bueno, eso por un lado va a generar mayor demanda de divisas, y por otro, el peligro que significa para muchas pymes, ¿no? No solo grandes empresas producen bienes de la canasta básica, alimentos, ¿no? También hay pymes que generan, que producen y venden en supermercados o a veces incluso en comercios más chicos este tipo de bienes. Y bueno, eso va a significar un problema, ¿no?, para ellos. De hecho, Ya la Cámara de Pymes salió a alertar que es el principio del fin para este tipo de empresas, ¿no? Federico, te vuelvo a traer al tema de la baja de la inflación en febrero con respecto a lo que había pasado en enero. ¿No podría considerarse que es una inflación demasiado alta para una caída de ventas que, por ejemplo, en los negocios PYME fue de alrededor del 25% en todo el país? Bueno, eso depende de con qué libro, con qué manual, con qué teoría se esté entendiendo o analizando cuáles son las causas de la inflación, ¿no? Nosotros insistimos, la inflación en general es un fenómeno que se puede entender mejor a partir de los costos y de las pujas distributivas que se generan en cada uno de los eslabones de la cadena y cómo eso se amplifica por la inercia inflacionaria. ¿Qué es la inercia? Bueno, hay muchas variables de la economía que se ajustan en función de la inflación pasada, ¿no? El ejemplo más típico son los alquileres, el precio de los alquileres, que hasta hace no mucho por una ley se regían, ¿no?, y las actualizaciones en función de la inflación pasada. Pero hay un montón de bienes y servicios, que sea por contratos concretos o implícitos, ¿no?, que se actualizan en función de la inflación pasada. Muchos servicios, vemos las telecomunicaciones, el transporte, ¿no?, que para igualar las subas de precios anteriores, bueno, meten un brusco aumento, como ocurrió con el transporte. Los salarios, ¿no?, ahora vienen quedando bastante rezagados, pero las paritarias también actúan como una forma de tratar de indexar para que el salario real no pierda, bueno, una actualización en función de la inflación pasada. Todo esto va dejando un piso para la inflación futura, ¿no? Entonces, cuando se produce algún shock de precios, puede ser la devaluación, ¿no?, que el dólar podemos entenderlo como un bien clave porque termina siendo muy importante para determinar los costos de un montón de bienes y servicios, ¿no? Para empezar, todos los importados, pero también los bienes de producción nacional que tienen insumos importados, y también los alimentos, porque de alguna manera al ser derivados de commodities, los commodities son bienes que su precio se determina en dólares en el mercado internacional, cada vez que tenemos una suba en el precio del dólar, eso se traslada automáticamente a los precios del mercado interno, ¿no? Entonces, cuando tenemos un shock en alguna de esas variables, todo eso encadena una serie de aumentos de precios que se van exacerbando a partir de esta inercia que yo comentaba recién, ¿no? Federico, volviendo al tema de este anuncio de abrir las importaciones, o más que abrir, promover con la quita de impuestos que haya el ingreso de productos alimenticios, otros productos de la canasta básica que se producen en el país y que vengan desde el exterior. ¿Esto no puede ser también una manera de favorecer a los propios empresarios a los que se les está llamando la atención porque según el gobierno los precios suben más de lo debido, porque ellos mismos serían los que entrarían en el negocio de importar alimentos? Bueno, ahí hay que poner la lupa y ver, me parece que no en todos los casos. Quizás esa medida favorece más a los supermercados que a las grandes alimenticias, ¿no? Los supermercados sí, están para ellos es indistinto comprar un paquete de fideos a una empresa local o comprarlo afuera si es más barato y pueden. Entonces tienen una oferta de bienes de la canasta básica más amplia porque van a poder comprar afuera a precios menores incluso. Entonces, para las grandes cadenas de supermercados posiblemente esto sea un beneficio, ¿no? Para las empresas alimenticias que producen acá, bueno, eso sin duda va a ser un perjuicio porque van a entrar bienes que compiten con los que ellos producen a un precio inferior. Quizás algunas grandes cadenas alimenticias tienen la posibilidad de producir acá y producir en Brasil o producir en algún país cercano, digo que si no recuerdo mal, Arcor, por ejemplo, tiene plantas en Brasil. Entonces, bueno, para ellos quizás sí no signifique un inconveniente directo, pero hay muchas alimenticias que sí, que fabrican acá, producen acá, que bueno, ahí va a haber un conflicto, ¿no? Federico Cirunic, economista del Centro de Estudios Escalabrini Ortiz, gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, gracias a vos.